de pajas, que yo lo quiero pasar allí en el alto del cedro. La gente van a gozar. Alto cedro voy para Macané, llego a Puerto voy. Algún día yo estaré. café sabe mejor. Pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué estás haciendo. Nosotros aquí, como siempre, felices con ustedes, compartiendo obviamente todo lo que normalmente hacemos a esta hora de la mañana, tomándonos un cafecito rico y sabroso para darle esa energía suficiente que el cuerpo necesita. Bueno, cada uno toma, ¿no?, lo que quiere, porque muchos dicen, no, es que yo prefiero tomarme un Colacao, yo es demasiado dulce para mí. Hay gente que desayuna con Frank de Kellos. Yo no. Yo aquí, sin mayor novedad, manteniendo las ganas, el deseo siempre de que las cosas salgan de la mejor manera. De modo que ya sabes que tenemos el tablero de anuncio, lo que tú quieras anunciarse, lo que estés vendiendo, que quieres ofrecer tu trabajo. Estás buscando trabajo, nos puedes enviar mensajes al 632-890940. Y así, a toda la gente que quiera participar en la mañana, pues aquí estamos. La producción es de Nicky Cuervo y la dirección y manejo de quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenido. Ya vamos a tener el tiempo, las noticias, los deportes, el humor, el horóscopo y cositas ricas e invitaciones, ¿no? No se olvide que se nos viene ese gran concierto de Joe Vera. Entonces vamos a dar entradas para ese concierto de Joe Vera en lajugada.com, como se dice por ahí, para que vayan y nos acompañen a ese gran evento que vamos a tener, ese concierto de Joe Vera. No te lo puedes perder, hombre. Está buenísimo. Además, es aquí cerca. Es aquí cerca. Y bueno, tú puedes hacer una peña con dos, tres amigos, que alguno sea el conductor elegido, lleve el cochecito, y los demás, bien, gracias ahí, bueno, como quiera, o puedes contratar el transporte. Lo importante es que vayas, porque ese concierto va a estar buenísimo, el de Joe Vera. Todo esto lo vamos a hablar a lo largo de la mañana. Saludamos a esta hora la gente que va transportando, a sus amigos que están por las diferentes vías, calles, municipios, alrededor de Victoria Gasteiz, los que nos llevan a través de la página web y también a través de nuestra app, para los que están repartiendo el pan, los congelados, el periódico, los medicamentos, las muestras de laboratorio, todo el mundo. A todos los saludamos con mucho gusto aquí en el café de la mañana. Y a los muchachos de los cristales, a la gente que está desde temprano en los portales también, un abrazo fuerte. De modo que lo que tenemos es información, y lo que hemos preparado este grupo de trabajo es que la paséis bien hasta las 12 del mediodía con lo mejor que tenemos aquí en Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, originando desde la capital a la vez a Victoria Gasteiz, para la 96.0 Oriente Estéreo en el Valle del Cauca. Un abrazo fuerte, allá son las 2 de la mañana con 8 minutos. Y también saludamos a la gente de la 107.0, ahí está Cañaveral, que llega para el norte del Cauca, el resto de nuestro departamento, originando desde Pradera Valle. Y también el Sistema Nacional Olímpica con sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. De modo que, saludados todos, empezamos, porque música es lo que hay, toneladas de música e información. Y abrimos con el tiempo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Hola. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero.

dando y repartiendo en su camión. Muy bien, un abrazo fuerte para todos los transportistas, como siempre, que son los que nos acompañan en la el café de la mañana. A Lubidia, que ayer no la encontramos en la tarde, ¿sí? Es una chica boliviana, nos ha dicho que también nos escucha en la mañana. Un abracito fuerte, le prometí que le iba a saludar. Vamos a hablar, antes de venir con el tiempo, vamos a hablar de toros, porque hoy se dio la quinta de los Sanfermines. Los toros de la ganadería Núñez del Cubillo han protagonizado este martes un vertiginoso y limpio quinto encierro, en el que los toros han tomado la delantera desde el principio y han realizado todo el recorrido prácticamente solo. La carrera ha durado 2 minutos 21 segundos. El encierro ha partido puntual a las 8 de la mañana, tras los tres cánticos al santo de los corrales de Santo Domingo. Solamente, oiga lo que dicen siempre, ¿no? Solamente contusiones y golpes y tres en el hospital. No hubo cornada, no hubo nada de eso, pero sí hubo golpe para esta gente que corre. Entonces, es el parte médico y es el parte que nos hace llegar aquí al centro de información del equipo del café de la mañana. Ya lo saben, ¿no? Entonces, así ha estado la quinta del encierro hoy en los Sanfermines, en Pamplona. Por propósito, un saludo para toda la gente en Pamplona. Y nos vamos, señor productor, una vez con el tiempo, para que la gente sepa cómo amanece su ciudad. En el café te presentamos, en el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana, veintidós minutos. Si no te has levantado, levántate ya, que el sol empieza a hacer, a calentar poquito a poco, de modo que para arriba, hermano, porque a esta altura el chico vino haciendo tanta pereza. Vámonos, iniciamos con el tiempo en Vitoria-Gasteiz, en este momento 19 grados, parcialmente nublado, precipitaciones 2%, humedad 81%, vientos 3 kilómetros. La temperatura hoy tendrá una mínima de 13 grados y una máxima de 29. Ayer, sobre las 2 de la tarde, cosía uno ahí, había que, además, había que andar con short, porque la verdad, con pantalón corto, con el pantalón largo, le iba a asar las piernas a uno. Pero bueno, es lo que hay, se agradece, como dicen por ahí, gracias a Dios, hay de dónde echar mano. Entonces, 29 tendremos hoy como máximo en Vitoria-Gasteiz. Nos vamos inmediatamente para Cali, Colombia, allá a través de la 96.0 Oriente Estéreo, a esta hora 2 de la mañana 23 minutos, en Santiago de Cali tenemos una temperatura de 23 grados, parcialmente nublado, probabilidad de lluvia que se ha convertido en un lío porque todos los días llueve. Nos lleva que miremos cómo va a ser el tiempo, mínimo 20 y máximo 32 grados en Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, donde llegamos, repito, a través de la 96.0 y también a través de Cañaveral, que es nuestra estación que origina desde Pradera Valle y que nos permite llegar al norte del Cauca y también al valle del resto del departamento del Valle del Cauca. Cambiamos de capítulo, regresamos y nos vamos para Valencia. 28 grados en Valencia, tiempo a esta hora soleado, precipitaciones 1%, humedad 72%, viento 3 kilómetros por hora. No hay probabilidad de lluvia, pero sí un momento que va a estar como medio opaco, mínimo 24 y máximo 31 grados, esto en Valencia capital. Y hablando de capital, bueno, vamos para Madrid, donde ayer hablé con Amílcar y que no se soportan el calor tan impresionante, que lo de Madrid... ¿Cómo es la vida? No, están, en este momento estamos viviendo la mayor oleada de calor, pero esencialmente en las diferentes capitales. Ayer hablé también con París y me decían lo mismo. Hablé con Roma, la misma situación. Parece que hubiese como una, como estuviera confabulado con las capitales. Atención, a esta hora soleado ya en Madrid, 28 grados y son las 9 de la mañana, 25 minutos, precipitaciones cero. humedad 32%, viento 6 kilómetros por hora, y atención, mínima 19 y máxima 39 grados. Dios santo, acá uno pegaba a la colcha. Impresionante lo de Madrid. Y nos vamos para una capital sencilla. Aquí sí es totalmente diferente. Y es que vamos a tener que irnos hasta el Reino Unido, en Londres, en este momento 18 grados, mayormente nublado. Bueno, o sea, ya es así. No sé, los que no conocen, le contamos que Londres es de las ciudades más aburridoras de Europa. Siempre a punto de llover. Y uno da y no, a punto de llover, pero qué pereza, ¿eh? Mínimo 13, máximo y 23 grados en Londres. Y nos vamos ahorita para Bilbao. Atención, Bilbao, en este momento 21 grados, mayormente nublado. Tenemos precipitaciones 3% de probabilidades, humedad 92%, viento 2 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 25. Estamos en Bilbao. Y para cerrar, pues vamos a Pamplona, donde están las fiestas. 22 grados, mayormente nublado. Precipitaciones 2%, humedad 81%, vientos 3 kilómetros por hora, la mínima de 17, y va a estar caliente. Bueno, menos mal, como digo, siempre lo digo yo, se agradece, mínimo 17, máximo 34 grados en Pamplona, de modo que Pamplona va a estar caliente hoy, 34 graditos en Pamplona. 9 de la mañana, 26 minutos, y hasta aquí el tiempo, sí señor, que le contábamos cómo amanecían nuestras ciudades y que dónde llega la señal o que nos escuchan. Tenemos reportes de la gente que nos escucha a través de nuestra página web y también a través de nuestra app. 9:27, ya nos preparamos porque vienen los titulares, las noticias, el horóscopo, pero primero la música. Ah, a propósito de esto, nos vamos de concierto con Joe Vera. Buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Hermoa se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa, Bar El Paladar, Disco Pub Zaperoco en Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787, 674-77. 42923. No lo olvides. La cita es viernes 21 de julio. Disco Pop Venus. Polígono Burr. Ereca. Barrio Olarreaga. Límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. Me dices que debo olvidarte. Porque eso es lo mejor para los dos. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú,

es la versión 937 de Charly Sa, de la canción de Digo Yo, que hizo el grupo Niche con Humberto Luis Gómez. Pero este es Charly Sa, el colombiano. 9:37, este es el café de la mañana. Le vienen las noticias. En la mañana, un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Caso Cecilia, una pericia clave empieza hoy lunes y podría definir la investigación. Los forenses comenzarán a analizar si los huesos que fueron encontrados en el río Tragadero son de la joven que desapareció el pasado 2 de junio. Tras la confirmación de que los huesos calcinados encontrados son humanos, el equipo argentino de antropología forense será el encargado de determinar si los restos óseos pertenecen a Cecilia. Internacionales. Hallaron asesinado a un conocido periodista de México que estaba desaparecido. Según medios locales, el cuerpo de Luis Martín Sánchez Iñiguez aparentemente estaba maniatado y envuelto en bolsas de plástico, mientras que los mensajes escritos en las cartulinas serían presuntamente de grupos criminales. Estaba desaparecido desde el último miércoles. Deportes. Allanaron la casa del presidente del Paris Saint-Germain por una acusación de secuestro, extorsión y sobornos en Qatar. El domicilio de Nasser Al-Khelaifi fue registrado como parte de la investigación abierta tras las denuncias presentadas por un empresario, encarcelado en el país árabe en 2020. Espectáculos. Para ver en cines, La Noche del Demonio, La Puerta Roja. El reparto original de la franquicia de terror regresa para el capítulo final de la terrorífica saga de la familia Lambert. Para terminar con sus demonios de una vez por todas, Josh y un Dalton en edad universitaria deben adentrarse más que nunca en el más allá. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Okay, sock. Los zapatos. Bajando por Palmas del camino pa'l Pobla. Le compré unos panties aunque ya no es mi novia. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, yeah. Aunque a las otras les duele, yeah. En los perreos y en los moteles, entre semana y los weekendes. Comiéndote esa cherry, eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry, tengo un par de blones y una de Don Perry. Oh, baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, ni casa en el poblado. Baby, uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Suena la Ducati y ella va. A los outfits y ella nunca le va. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es hasta que ella prepa. Porque le gusta el whiskycito con vareta. Le doy like a tu foto en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Como la última vez. Que me fui de viaje, pero la llamé. De ese cuerpo me envicié. Tomando vino y Ojeni. Es exclusivo a mi baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de monasterio. Baby, que tú tienes que me tienes enviciado. Te quiero sin ropa, con el panty pa' la. Baby, uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino.

sabe mejor. Pruébalo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Nueve de la mañana con 52 minutos, vamos llegando ya al cierre de la primera hora del café de la mañana, una temperatura agradable. Hombre, muchas gracias a la persona que se acercó por acá, dejó cafecito. Qué bueno, dijo que no le mencionaba más, vale, pero perfecto. Ahí está, lo importante es saber que ha llegado el desayuno. 9:52, 9 de la mañana, 52 minutos. Bueno, y atención, que si quiere usted de alguna manera promocionarse en su trabajo, ofrecer sus servicios, buscas un empleado, un trabajo, o si tienes trabajo para ofrecer, lo puedes hacer en el café de la mañana. Por ejemplo, mire, se ofrece para transporte de acarreo, o sea, como quien dice, para hacer cuando uno hace traslado de un lado a otro, ¿sí? Pueden contactarse al 632-890940 si necesitas un trasteo. 632-890940 para la gente que quiera y que necesite hacer un trasteo aquí en el interior de Vitoria, ¿eh? Aquí en Vitoria, inicialmente se te hace con mucho gusto. También ya lo vamos a contarle, porque hay varias personas que se están ofreciendo de labor, eso más adelante. Para los que me están preguntando por el concierto de Joe Vera, no se olvide que usted podrá adquirir sus entradas al Bar El Príncipe, Bar El Paladar, también Centro de Alimentación del Paisa. Sí, señor. De modo que usted puede pedirlo ahí tranquilamente. Ahora, si necesitas una mesa, necesitas ubicarte bien, te puedes comunicar conmigo tranquilamente y yo te hago el interview, como dirían por acá. Te hago la conexión para que te ubiquen, como por ejemplo cuando hubo el concierto de Pedro Brühl. Pues lo hicimos así, ¿no? La gente me llamaba, yo le contactaba con la persona que corresponde y muchos estuvieron bien sentaditos, sabrosos ahí frente al artista, de modo que tú me lo puedes también llamar, que con mucho gusto te hacemos el contacto para que tengas la mesa y la reserva. Y repito, puedes comprarlo en el Bar Príncipe, calle Verdadero número 3, ahí está el Bar Príncipe, el Bar Paladar, Bar Restaurante Paladar, diagonal al Artium. También podés hacerlo en el Centro de Alimentación El Paisa, está ahí en Los Herrones, en toda la esquina, siempre el de Amaury, el grandote, el pequeño Juan, como le digo yo. De modo que puedes adquirir las entradas para ese concierto y nosotros vamos a dar entradas, ¿sí?, en la jugada. Los amantes de la bachata, que bueno, aquí bachata baila y todo el mundo, además de un gran artista como lo es Joe Vera. De modo que estaremos entregando entradas en la juega, ya la próxima semana estaremos diciéndole cuál es el, por ejemplo, se me ocurre que en uno de los bares que donde están viendo las entradas, usted vaya, se presente y se haga una foto allá y tal, y entonces se le da una entrada. Puede ser que si usted compra una, le den otra. Vamos a ver qué nos inventamos, ¿eh? Bueno, ¿inventamos? No, ¿qué ponemos de requisito? Porque aquí los inventos se los dejamos a los chinos. Bueno, mañana 55 minutos. Ahí estaba pues ya los titulares. Ya viene el horóscopo, pero queríamos contarles eso. Bueno, hay una noticia que es bien extraña, porque tres hombres han sido detenidos este fin de semana en Vitoria, acusados de agredir a su pareja o expareja, uno de los cuales también pegó al parecer a sus hijos de 8 y 11 años en el domicilio familiar. Los tres arrestados se produjeron en el fin de semana. El primero de ellos pasaban las 13 horas del barrio de San Cristóbal. Una mujer llamó a la policía local para denunciar que su esposo había pegado con una chancla a sus hijos menores por el ruido que le hacía y que lo despertó. O sea, el señor estaba durmiendo, haciendo el tonto, y cogió, los niños estaban haciendo bulla, se levantó y le dio par de chancletazos y lo denunciaron. Yo me quedo callado. La denunciante aseguró también que era maltratada continuamente por su marido con amenazas de muerte y que no era la primera vez que agredía a sus hijos. Los agentes comprobaron la marca de la chancleta en la nalga del pequeño y el mismo arrestado reconoció que le había pegado. La mujer informó de otro episodio de agresión de esta semana hacia los menores en que les tiró al suelo. Posteriormente apareció por la vivienda el arrestado, que reconoció la agresión del niño y fue detenido. Ahí les cuento pues, menos mal mi mamá, que en paz descanse, la habían detenido muchas veces porque si algo me repartió fue corre de chancla. Pero aquí estamos, ni nos traumatizamos, ni somos psicópatas, ni estamos perdidos, ni estamos amenazando a nadie. 9 de la mañana, 57 minutos, cerramos así la primera hora del Café de la Mañana. ¡Sube volumen! El café sabe mejor, pruébalo. Está diciendo que este amor está marcado, que al final las cuentas pagaremos, pues vivimos en pecado. ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados y supimos que no había remedio? Nos gustamos demasiado, ni tú ni yo. Llevarnos al infierno. Está diciendo que este amor huele a pecado, que a ninguna parte llegaremos, que yo estoy obsesionado. Pero sé que tú también me quieres, porque ya lo has demostrado, y que nuestro amor es para siempre. Nos gustamos demasiado, ni tú ni yo les dejaremos. Ni tú ni yo somos.